always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. El asombroso viaje. ¿De quién? De Pomponio Flato. Capítulo 2. La benevolencia de los dioses, Fabio, no abandona ni siquiera a quienes, como yo, dudan de su existencia. Al atardecer del quinto día, y a menos de una jornada de nuestro destino, nos cruzamos con un tribuno que, procedente de Cesarea y con una pequeña escolta de 6 hombres, se dirige a realizar un trámite en una pequeña aldea del norte. Le expongo mi situación y accede a que le acompañe, pues prevé que el asunto no le ocupará más de un día, tras lo cual regresará a Cesarea, donde reside el procurador de Judea, el cual tomará las disposiciones necesarias para mi regreso a Roma o el traslado a otro lugar, si persisto en el propósito de mi viaje. Acepto, agradecido, y me despido de Liviano Malio, a quien deseo suerte en su misión y feliz regreso a Siria. Él también me desea suerte e impulsivamente me abraza y me dice al oído que no me fíe de nadie, ni judío ni romano. Luego ordena a los soldados reemprender la marcha, y yo me pongo en camino en compañía del tribuno y su reducido séquito. El tribuno se llama Apio Pulcro y pertenece, como yo, a una ilustre familia de la orden de caballería. Fue acérrimo partidario de Julio César, pero tras su asesinato se pasó al bando de Bruto y Casio. Más tarde, previendo que esta facción no ganaría la guerra, desertó y se unió a las filas del triunvirato compuesto por Marco Antonio, Augusto y Lépido. Terminada la guerra y enfrentados a Augusto y Marco Antonio, luchó al lado de este último. Después de la derrota de Aquio, se ganó el favor de Augusto, traicionando a Antonio y revelando el posible paradero secreto de Cleopatra, con la que se vanagloria, a mi modo de ver, sin autenticidad, de haber tenido un escarceo amoroso. Con este continuo ir y venir, había logrado salvar la vida en repetidas ocasiones, pero no medrar, como había sido en todo momento su propósito. —Todo ha cambiado desde los tiempos de la República —exclamó con amargura al término de su relato—. ¡Qué lejos quedan los tiempos en que Roma pagaba a los traidores! Otros con menos mérito son ahora gobernadores de provincias prósperas, prefectos, magistrados, incluso cónsules. En cambio yo, que tanto he hecho por los unos y por los otros, mírame, oscuro tribuno, en esta tierra, desprovista de toda amenidad, pobre y por añadidura, hostil. Pero tú, a la vista de tu situación y de tu aspecto, seguramente habrás sido víctima de una injusticia similar. Le respondí que no, que me encontraba en aquella situación por mi propia voluntad y por mi afán de investigar y de saber. Siempre me he mantenido al margen de la política, y solo en una ocasión, más por razones familiares que personales, me declaré partidario de Lépido, lo cual me valió la animadversión tanto de Augusto como de Marco Antonio. Aunque, visto desde otro ángulo, también me puso a salvo de las represalias, pues, si no por amigo suyo, cada cual me tenía por enemigo de su rival. Todo lo cual, en definitiva, poca importancia tiene, habiéndome yo mismo impuesto el exilio en los confines del imperio. La historia natural, a cuyo estudio me he consagrado, siguiendo los pasos de Aristóteles y Estrabón, de quienes soy devoto discípulo, no tiene fronteras, ni sabe de facciones. Por uno, pero esto... replicó Apio Pulcro. No impide que existan las fronteras, y dentro de cada frontera las facciones, de cuyas causas y efectos nadie puede mantenerse al margen, como pronto verás en esta ingrata tierra. Por lo que he podido ir viendo, Apio Pulcro es hombre taciturno y muy escrupuloso en todo lo que concierne a sus obligaciones, que según él mismo afirma, se reducen a mandar y mantener la disciplina. Si hay autoridad y disciplina, dice, todo lo demás funciona solo. Si no, nada funciona, aunque se le ponga empeño. Roma es el mejor ejemplo de esta máxima. Y la tierra que en estos momentos atravesamos, también. Pero en sentido contrario, Apio Pulcro lleva sus convicciones a la práctica, con un rigor que al principio causa espanto. Mantiene sobre sus hombres una vigilancia constante, y ni el calor asfixiante ni las dificultades del terreno disminuyen el nivel de su exigencia. Durante el primer día de marcha, condenó a recibir 50 latigazos a un soldado que se había rezagado para ajustarse la correa de la sandalia, a otro que dejó caer el venablo al tropezar con una roca, dispuso que le cortaran un brazo, a un tercero que protestó porque su ración de comida estaba agusanada, le impuso la pena de muerte por decapitación. Estas sentencias terribles las pronunció del modo más ligero, como si fueran lo más natural. Y yo pensé que lo eran al ver que los soldados, incluso aquellos sobre quienes habían recaído, las aceptaban con una resignación rayana en la apatía. Aquella noche, una vez establecido el campamento, vi que los castigados acudían a la tienda del tribuno. Cuando la abandonaron para reunirse con sus compañeros, entré y encontré a Apio Pulcro contando unas monedas. Me invita a sentarme y dice: para impedir que se relaje la moral de los soldados, hay que hacer gala de severidad. De este modo mantienen el sentido del deber y de la jerarquía. Pero si los culpables reconocen su error y prometen no volverlo a cometer, nada impide que se les extienda la magnanimidad propia de un oficial del ejército romano, ni que ellos muestren su gratitud mediante un donativo. En días sucesivos se repitieron los implacables castigos y su posterior conmutación, lo cual tranquilizó un poco mi ánimo conturbado. El asombroso viaje ¿De quién? De Pomponio Flaco. Bernie, I said, they'll never make that money back.